Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani, también la de Ébalo. Estaremos toda la semana aquí, también víspera feriado, feriado y así. Y adyacencias. Algunos que han llamado al 4535-2222. ¿Algunos mensajes tenemos? Sí, por ejemplo, Pablo de Varela dice: qué bueno prender la radio y escuchar a alguien que parece. ¡Ay, qué bueno! Escuchar a alguien que parece que está hablando en serio, pero te hace reír tanto con cosas tan fabulosas. Sí, así, doctor Bilardo, me dice. Muy bien, Pablo. Marisa de la Plata dice: Dolina, una vez le escuché un chiste en el que usted dijo, con el pretexto de que es un burro, a mi hijo lo desaprueban en todas las materias. Todavía sigo riéndome al comienzo y me lo recordó. Nina dice, también a 4535-2222, querido Dolina, tiene usted razón, los niños pequeños no soportan a sus padres actuando, solo quieren que jueguen a ser sus padres, los demás no les interesa lo más mínimo. Bueno, ¿quién lo firma? No es un juego, tampoco, no. Ser padre. Eugenia de San Juan dice: hace frío y me estoy riendo con ustedes. Si llego a tiempo, les llevo empanadas y les bailo el candombe ahí mismo. Mm. Ah, amigo. Va a ser inolvidable. Sí. Bueno, la familia Masquientini es de Zárate. Nos mandan saludos, dice que es la inteligencia elevada a la máxima potencia. Ah, Zárate, sí. Bueno, y así muy bien. Cosas por el estilo. Y Feli de Montegrande dice: Ale, los que vivimos lejos quisiéramos ir, pero a veces se hace imposible. Somos muchísimos los que te escuchamos y te seguimos por la radio. Es una buena idea eso, de esto se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchar por radio. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Qué hacemos con la basura? Oh, ahí está, qué importante. Una nota verdaderamente de protesta. Sí. ¿Por qué de protesta? Ah, no, verdaderamente de celebración. No, de celebración. Quizás, no sé cuál era la nota que iba a presentar, pero... Bueno, ¿qué hacemos con la basura? Así se llama la nota. Saber cuál es la actitud correcta con la basura. ¿Dónde tenemos que tirarla? Sí. ¿En qué recipientes? ¿A qué hora? Todo lo que usted debe saber sobre la basura, señora, acá. Y se hace la sin embargo no lo sabe. La boba. ¿Cuáles son los deberes del recolector? ¿A qué hora debe pasar? Bueno, ¿qué debe hacer el recolector si ve que en la puerta de una casa no está el correspondiente tiesto de los desperdicios? ¿Acaso debe tocar timbre para recordarle al vecino que está el recolector? ¡Yujo! ¡Saque la basura, que aquí estamos nosotros! Sus amigos los recolectores. El recolector, el basurero, dice usted. Sí. Pasa una vez. En la vida. Como el amor. Como la oportunidad. Sí. Pero una vez por noche. Ah, como el amor. Bueno, aquí usted tomó muchos temas, los sobrevoló. Vamos por partes, a ver. Por ejemplo, usted la tiene separada en principio. Señor, la basura la tengo separada del resto de mis pertenencias. No. Primero, ¿qué es basura? ¿A qué llamamos basura? Lo que usted piensa desechar, lo que va a tirar, lo que ya no forma parte de su vida, dice... Ah, incluso ¿qué? Personas, sí. No, señor. Familiares. A mí me han dicho... Libros, convicciones, sí. Melodías. Bueno, todo eso... Todo eso es lo mete en una bolsa. No hay bolsa en el mundo. Pero hay elementos que son orgánicos. Ah, sí. ¿A qué le llama usted orgánico? Buenas tardes. ¿Qué es la basura orgánica, doctor? Lo que se le pudre. Ah, sí, sí. Bueno, sí. La pasión. ¿Usted una lista de todo lo que se le pudre? Sí. Bueno. ¿En el sentido literal o metafórico? No, es literal. Por ejemplo, cuando alguien dice, se pudrió todo con Roberto. No. Sí. Bueno, pone todo en la basura, no a Roberto. Roberto sino me tiene, todo. Me tiene podrido, me tiro yo en la bolsa. Sí. Sí. Ahora, eso lo ponen en la bolsa de los ¿en qué residuos. Bolsa? ¿Cuál es, la verde o la negra? Yo que no me acuerdo. ¿Cuál es la verde o la negra? En mi casa no hay ni una bolsa ni negra, ni verde, ni nada. Bueno. Hay una bolsa de porquería del supermercado, ahí meto la basura y la tiro y que Dios se acuerde de nosotros. Sí. Bueno, en algunos distritos ya separan la basura, en las casas como obligación. Sí. La basura de la comida, por ejemplo. Y el otro, no puedo separarla, no. Tiene dos tachos, dos tachos de basura. Pero, se come una manzana. Dos clases de basura tales que ameriten una separación. Por ejemplo, se come una manzana, sí, lo tira con la basura orgánica. Nada más que para eso tengo que comer. No, bueno. A mí no me gusta la manzana. No. Si no hay más remedio, señor basurero. Después dice, voy a escuchar la radio. Uy, esta radio no funciona más, la voy a tirar. La radio la tira en el otro tacho. ¿Por qué? Porque el mundo se divide en dos categorías, radios y manzanas. Haberlo sabido de niño. Tengo idea que de una clasificación tienen muchas personas que yo conozco. Bueno, así va juntando también en el mismo de la manzana, tira la yerba que escupe, tira... ¿Y la yerba que vendría a ser, radio o manzana? No, manzana. Depende, sí. Sí, depende. Sí, sí. Radio y yerba podrida. Entonces así, ahora después eso, todavía esto no está implementado en todos los distritos. Entonces la agarro y tiro toda la calle. Chaval. No, bueno, no. Que pues sale, la agarro, el tiro por la ventana, medio que caiga lejos, que saben que lo tiré yo. A ver, un examen de civilidad. ¿A qué hora usted la saca? Sí, cuando señor. Se plantee la... Apenas puedo. Cuando puedo. No. Mal. Cuando pinta. Hay un horario para sacarla. Sí. Que es, ¿qué me guiña la voz, señor? Cuando... Estamos hablando en serio. A ver si podemos... Somos grandes. No, es a las 20 horas, entre las 20 y las 21. Usted... qué puntualidad. Sí. Mire, discúlpeme, señorita. Vístase que tengo que ir a mi casa a sacar la basura. Pensé que esta era la noche de mi vida, pero veo que no. Pero si no, déjela adentro. ¿No? Sí, bueno, claro. Señorita, me voy a quedar un rato más. No, no es una obligación sacarla todo el tiempo. Sino señorita, que diciendo, establecemos un horario para que no sea... Sino, ¿qué sería la calle? Imagínese. Señorita. ¿Qué sería la calle si uno la... Es. Si uno la saca a la hora que... La impresión que da es que efectivamente todo el mundo hace lo que digo yo. Bueno, pero ahora van a empezar a labrar actas. Que van a ser en piedra. Claro. Entonces usted... Qué bueno, la agricultura. El que labra actas recoge... No, entonces todos los frentistas que saquen la basura... ¿Los compañeros? A un horario que... No, otros. A un horario que no corresponda. Claro, chavo. 20 años preso. No, 20 años preso no, señor. 10. Linchamiento, señor. No, primero... En un código penal... Primero es un apercibimiento, después es una... Y después se la damos. No, después se... Sí, claro. La tercera vez que lo encontramos sacando la basura a las 5 de la tarde, se la damos. No, ¿sabe qué? Le vamos a pegar un calco, una calcomanía en la puerta. ¿En la puerta de qué? En la puerta de su casa. Ah. Con una bolsa de basura animada, copió con carita que le pone... Ay, qué lindo, la voy a dejar, me encanta. Bueno, pero que le diga, no me saques temprano. Ah, ya la tengo. ¿No es lindo? Sí. Ya tengo una que me pusieron. Y mascota me la puso, sí. Entonces, usted va a decir, bueno, la voy a sacar en el horario que corresponde. Yo la saco siempre tarde porque hay una vecina que también la saca a la misma hora. Claro. Y nos encontrábamos yo con mi bolsa de inmundicias y ella con la suya. Ajá. Y hablábamos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, voy a sacar la bolsa. Sí, ¿qué tiró hoy? Bueno, pero... Yo siempre le pregunto, ¿qué anduvo tirando hoy? Sí. Y ella me dice, bueno. Al principio no, pero después ya cuando entramos en confianza, ella me abría la bolsa y me mostraba. Pero para qué. La escupí del mate, cáscara de huevo. Pero déjelo así. Y así una cosa trae la otra, ¿no? Sí, cómo no. Pero, ¿qué? Mira tu basura y te diré quién soy. Sí. Pero no es que... vio que algunos dicen que somos lo que comemos. Sí. En ese caso... Padre, sí. Y esto, claro. Es la comodidad del lenguaje. Sí. Somos lo que es. Que, si lo, que, lo que tiramos. Y que sí, lo que... Y así. Lo mismo vio que dice que uno juega al fútbol como la como es en la vida. Como es en la vida. Entonces, claro. Lo mismo para la basura. Uno juega al fútbol. Claro. Entonces, el día de Boca sería la Madre Teresa de Calcuta. le toca el huevo. Entonces, al Capón. Bueno, pero la basura es un tema serio, señor. Usted me parece que lo está tomando a la ligera. A la chacota. No la saco ligero, sí. Usted sabe, por ejemplo, la basura que tiró usted la semana pasada. Ajá. Pongamos por caso. ¿Usted sabe a dónde está? Porque eso es materia, es materia. ¿Dónde está? Porque uno saca la basura y se desentiende. Tirándola desde el balcón. En la sota, creo, porque todavía no la ha juntado. No, no está en la puerta, señor. Porque me dijeron que tengo un tacho antirreglamentario. Porque ¿cómo tiene que ser el tacho? No sé, usted es el que sabe. Ah, bueno, no, porque hay gente que lo pone, que tira la apoya, sí, la bolsa de basura, o la cuelga en un clavito cualquiera. Sí, yo la cuelgo de un árbol. Bueno. Arriba tiene que pegar, ponerse a saltar o bajarla con una caña. Bueno, no, señor. No ¿qué, le queda cómodo. ¿Qué es, un árbol de Navidad? No, señor. No, bueno, pero para que no moleste. Usted tiene que comprar, si no, el portabasura. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera ver unos portabasuras, con perdón de su cara. Sí. ¿A usted le gusta, vio que ahí está el portabasura, esto más para el...? No sé, primero explíqueme qué es un portabasura. ¿Dónde pone la basura? Se llamaba bolsa el antes. El tacho, pero no esos containers que hay en la ciudad ahora, que uno va y lo lleva a un container comunitario. No, es un buen ambiente, claro. Sino esos que hay muchos en el Gran Buenos Aires y en muchísimas otras ciudades. Volaré que algunos tienen forma de algo. Por ejemplo, una forma de hombre... Ah, un tipo. No. Con razón. De humano. Algo antropomórfico. Un portabasura antropomórfico. Nunca vi. ¿Qué es? No sé de qué me está hablando. Mire, yo se lo describo. Es un hierro, un palo. ¿A usted su idea del hombre es un palo? Un portatacho es eso. Sí, no, pero espere, no portatacho. Es un tacho, no un porta. Pone, ahí pone la basura. ¿Y el basurero que se lleva al hombre? No. Entabla una amistad con él. Y tiene unos bracitos extendidos. Ay, Dios. Y ahí pone el tacho. Y ahí pone la bolsa de basura y tiene a modo de cabeza una circunferencia. Bolsa de basura, claro. Sí, una circunferencia. Sí, de he visto de eso. Incluso la gente del Gran Buenos Aires hace gala de su creatividad, sí, pintándolo, poniendo adornos. Sí, igual que los enanos y cosas y así. Y todo eso, todo eso. Sí. Se venden incluso, allí donde venden enanos... Venden porta basura. Sí, es toda una industria en torno a... Sí, la industria del enano y de la basura. Y después está el clásico, nada, que es el tacho. Yo, para novedad, lo clásico, ¿no? Está muy bien. Y pongo tacho de basura. Señor bien, basurero, para que se sepa. Atención, señor basurero. Bien, ahora, ¿cómo se puede recuperar algo que usted tiró por error? Ahí está. Ah, eso es complicado porque una vez que pasa el camión, señor... Claro, porque yo tiré... un equipo de música. Y lo lamento, debe lo estar ahí. Lo tiré a la basura. Pero no se dio cuenta que estaba agarrando un equipo de música. Me di cuenta. Fue un momento fue un momento así de... De pasión. De pasión, porque escuché unas canciones tan horrorosas que agarré y tiré el equipo a la basura. Violencia de género musical. Después mi cuñado, ignorando que yo estaba... vendiendo humo, digamos, ante mis familiares, agarró el tacho, lo sacó, pasaron los basureros, se llevaron es un equipo marca Technis. Ah, bueno, sí, un sí, señor equipo que, dudo en ir a buscarlo. Ahora y a la púa nueva. ¿Usted sabe qué unidad pasa por su casa? ¿Qué unidad? Sí, el uno, qué sé yo. No. La unidad del camión de basura. ¿Qué llama una unidad usted? Nosotros decimos... La palabra unidad sirve tanto para un barrido como para un regado. Usted está hablando con la empresa recolectora de basura. Este es el 0800 Basura. La unidad. Y necesitamos... La unidad, equipo... Sí, es así. Hablamos en la jerga nuestra. Y en el lenguaje del amor, mire, si yo a mi boca... Pongamos, por ejemplo, le llamo la unidad. ¿Puedo aproximar mi unidad? A tu unidad básica, por ejemplo. Bueno, nosotros también hablamos de bocas. Y claro. Ah, sí, que todo el mundo habla de bocas hoy. Sí, porque ganamos. En términos de basura me refiero. Ah, sí. También. Entonces, si usted me dice, bueno, usted está en el circuito, según me dice por su dirección. Sí. Están en el B8. En el B8, sí. Bien. Gustavo B. Entonces debe estar pasando. debe estar pasando el 11, la bueno, unidad 11. ¿Y yo qué hago? ¿Tengo que hablar con el tipo o tengo que ir con una nota al intendente? No, podría. Puede dejar el reclamo. ¿A dónde? A mí me lo deja. Ah, creí que lo tenía que tirar a la basura. ¿Va con la manzana o con la radio? ¿Le avisa a los tachos para ver si hay reclamo o no? No, esto va compactadora, ¿no? ¿Qué? ¿El equipo de música? Claro, pero si lo agarramos antes... ¿Y cómo lo agarran antes? ¿Qué andan revisando a ver qué tiro yo? Y bueno, a veces tiro cosas muy íntimas y muy comprometedoras, que no me gustaría que me conocieran por lo que tiro. Bueno, no, pero nosotros... Por lo que tiramos. Dice, ¿usted cuál es? ¿El de los limones podridos o el del equipo de música? Los dos. No, nosotros, como ahora separamos la basura. Ah, sí. ¿En qué? La reparten. Yerba. Todas, la atomizan. No, hacemos está la manzana por un lado. Sí, y yerba por el otro. Sí, yerba por el otro. Y equipo de música. Y equipo de música que va al de la radio. El otro día tiene usted... Claro, que usted dijo, radio y manzana. Es una fiesta esa la radio. Sí. Bueno, entonces cuando separamos, si nos llega a aparecer el equipo Technics... Ah... Lo llamamos. ¿Si está entero o quiere que igual lo llamemos? No, si, ni en que esté en pedazo, igual. Igual quiere que lo igual llamemos. Igual démelo porque yo lo armo. Ah. O sea, el equipo parece que estuviera en pedazo. Porque no. Es así. Sí. Mire, yo acá tengo... Parece que no sirviera, pero es sí. Así. Yo acá tengo un pedazo negro. Sí, señor. Pero yo no sé si será parte de su equipo. Mire, lamentablemente me tengo que ir a sacar la basura. Bueno, no sé. Si usted quiere pasar a verlo, bueno, a ver, con todo gusto, muestro, caballero. Pero apúrese, ¿eh? Se lo mostramos y usted define si se lo quiere llevar o no. A ver. Porque, mire. No, eso no es el mío. No, ¿le parece que no? No, este no es el mío. Y además, discúlpeme, si acá pasa este con usted, dice... Sí. Eso, no creo que ande. Pasa con cualquiera, ¿no? Vamos a suponer un... Póngase el micrófono ese en la boca. No, señor, estoy hablando en secreto con usted. Sí. Pasa un desaparecido cualquiera y dice, ese pedazo negro es mío. Dice, ¿usted se lo da? No, le preguntamos qué circuito. A ver dónde vive. Entonces, si en coincide... la casa de él vivo. Ah, porque ya nos tienen marcado. Porque hay viene... cámara, ¿no es cierto? En cada posatacho. No, sí, no, sí. Cada posatacho. Hay no. Cámara y te filman mientras saca la basura y ya saben. Entonces. Para eso que digan. Saben todo. Sí. Saben todo. Son, No, nosotros tenemos el... ¿Cómo se llama? El domo. ¿Yo? ¿Requerqué? No, señor. Vio que están los domos el de la timo. Calle. Que están, ¿los domos? Los domos son los lugares donde están las cámaras de seguridad. ¿Qué domo? El domo no. Es un... Esa es una construcción que usábamos en la antigüedad para otras cosas. Como cúpula. Sí, bueno, como tiene el domo de Milán. Exacto. Ah, ¿no? Tiene esa forma. O bien Santa María. Y adentro hay una cámara. Nosotros tenemos registrado todo, la vida toda. No, la vida toda no. El camión cuando pasa por la puerta de su casa. Sí. Vemos lo que se lleva, lo vemos a usted. Usted en general habla con una señora también. Sí, sí, la señora de al lado. Nos miramos mutuamente lo que hay adentro de la bolsa. Sí. Mírese acá. Ah, ¿ese es usted? Sí. Uy, quiere que me subo los pantalones. Pero señor, por favor. ¿Usted sale así a sacar la basura? ¿Sabe que me parece que la conozco? Ah, bueno, la señora no sé, ¿quiere que a lo adelante esto? Bueno, no importa, siga de largo. Y tenemos todo registrado acá. Así que si vemos que... La bolsa tiene forma de equipo. A mí me parece que ustedes no devuelven nada. Sí. Se quedan con todo y se lo llevan para su casa. Señor, primero no estamos para subsanar errores de gente que tira cosas equivocadas. Mira, a mí no me. Si se lo hago, se lo hago de favor. Sí, saca la mano encima. No, si se lo hago, se lo hago de favor. Encima tiene pretensiones. Sí, yo no quiero deberte un favor a vos. No, bueno, entonces, señor, que viene a esta oficina. ¿Qué me venís aquí? Venís que mire lo que tengo acá. Vos tenés las manos sucias. No, señor, nosotros trabajamos con la basura. Sí, se nota. Mire, ¿qué producen lo ustedes? Que voy a hacer es lo que hacía antes. Que agarraba la basura todos los días, se la tiraba por arriba a la medianera. La medianera, claro, se la tiraba. La ah, qué bonito, ¿eh? Gracias. Mi vecino, sí, muy bonito. No, ¿qué es su vecino, señor? Digo, ¿qué actitud de...? Sí. Tan egoísta, tan bárbara. Bueno, pero me sacaba de encima un problema. Claro. Se lo pasaba al otro. Eso es solidaridad. Hasta que me empezó a llegar la misma basura que yo tiraba me llegaba por la otra medianera. Ah, la iban tirando. Y todos hacían lo mismo, daba la vuelta a manzana, la base de... y la iban engrosando con sus propios desperdicios. Y me llegaba por el otro lado más grande. Bueno, claro. Y bueno, es... yo así sea. Le agrego lo del día y lo tiro al lado. Y así estamos. Y va creciendo cada me día. Me imagino. Vinieron del Guinness el otro día, sí. Lo tiramos a la calle. Sí. Bueno, eso es un reciclaje mal entendido, porque eso se puede reciclar, claro, pero de otra manera, no pasa por casa, la basura. Está bien. Cuidado, sí, que con la basura puede hacer cosas. Hay gente que hace, sí, objetos. Sí. ¿Cómo qué? Objetos decorativos. Sí. Souvenirs. Souvenirs. No, autos no. Un souvenir, un cenicero. Un limón podrido que diga recuerdo de Buenos Aires. Por el color amarillo. Pero yo le voy a decir otra cosa con respecto a esto de tirar la basura. Sí. ¿Qué pasó con los quemadores de basura? ¿Cómo se llamaban? Los incineradores. Incineradores, que tenemos los tubos. Está prohibido. Para mí esa es la solución perfecta. No, está prohibido. Un horno en cada casa, agarramos la basura, la tiramos. De paso aprovechamos para calentarlo. Para calentar la casa. No, bueno, por eso mismo. Como calefacción, en vez de andar comprando queroseno y qué sé yo, calentamos el ambiente y chao, y se quema la basura. No existe más. Pero no, no existe más. No, señor, todo se transforma. Usted habrá escuchado hablar de eso. Y... como Víctor Laplace. ¿Qué me cuenta del calentamiento global? Ahí anda. Ah, porque vamos a cambiar de conversación. No, no cambiamos de conversación, digo. Usted está calentando todo el tiempo. Sí, bueno, señor. Usted... la verdad que sí. No, la verdad que sí, no, señor. Usted está quemando basura. Calienta la atmósfera. ¿Sí? Y además, esto, Toxi, ¿qué sé yo que está quemando usted? ¿Usted sabe lo que puede quemar? Porquería, que queme agua florida. Plástico quemado. El plástico me encanta quemar. El fuego purifica. El fuego purifica todo, tóxico, todo, señor. En cambio, usted, ahora, sobre la basura que usted produce mañana, sí, hay un niño jugando. ¿Lo ve? Ah. ¿Por qué? Porque justo tiré un equipo tenis. No, señor. Si tiro escupido al mate, ¿qué va a jugar? Ahora, escúchame. No te hagas. Sí, es que de pronto me tutea. Usted es que se tomó la confianza. Sí, digo, sí, usted se cree ya, que porque soy empleado. Estoy podrido. ¿Qué? No, ¿podrido de qué? Primero está la basura que produce usted. Escúchame, el incinerador es lo mejor porque purifica. ¿Nunca viste las películas? Rebeca, una mujer inolvidable. ¿Cómo termina? Incendio. Ay, bueno, sí. Soy dramaturgo y guionista de cine, novelista. Cuando vos querés purificar algo, incendio final. Lo que el viento bueno, se llevó. Incendio final. Siempre, cuando no sabe cómo terminar, incendio. Terminator. Carta marcada. Carta marcada. ¿Cómo termina? Incendio. Sí. Bueno, pero eso es un recurso literario. Bueno, sí, entonces más a mi favor. Pero yo trabajo con la basura, señor. Bueno, por eso. Bueno, buscate un trabajo honesto, entonces. Bueno, tomatela que... No, que tomatela, esta es mi oficina. Tómesela usted. Ah. Esta es mi oficina de atención al público de gente que viene con reclamos acerca de la basura. Mm. Y tengo que cerrar. Tengo que cerrar. Así que corra los dedos del mostrador porque le va a bajar la persiana. Acá recaudan cosas, discúlpame, ¿no? Recaudan las multas y esas cosas. ¿Las multas? ¿Qué, sí, ¿qué multas? Por sacar basura en otro momento. Sí, nosotros aplicamos la multa. Somos un órgano... ¿Y la caja de rector también de multas, no solo de basura? Y la multa le llega a su casa... Como, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por mal comportamiento cívico. No. Es así. Es una cosa así como un político, así. Claro. No, no, señor. Es por sacar la basura mal. Si tenés el efectivo... ¿Cuántos años me tocan? No son años, señor, es una multa. Si tenés el efectivo paga, mirá, si tenés ¿a dónde la puedo pagar? Eso. ¿En Farmacity? Ahí está. Pregunte que seguramente se la cobra. Pago difícil ese. Si vos tenés mucho efectivo acá, yo tengo hasta 38, este es el luce para descargar. Claro. Pero eso es todo material de sí, rezar. Está hecho con... está hecha... es un revólver hecho con material de basura. Sí, ya lo veo. Mirá, este alambre de champán. Sí, qué lindo me queda. Te queda hermoso eso de para. Bueno, ya ni se puede asaltar. No, ya no podemos venir a asaltar el gobierno. Vámonos, vámonos porque la gente está esperando. Apurada, esta gente tiene que levantarse temprano para sacar la basura. Ahí está. Así que hagamos una pausa y enseguida continuamos. Pausa.